las malas lenguas de mi cuadra andan diciendo que Constanza la mulata volvió al barrio de nuevo, vino acompañada como siempre de Natalia, su sobrina. Vaya chasco nos llevamos en la joda cuando la vimos crecidita. Los vagos descontrolados haciendo panas van acompañándola mientras que ella baila con su cuerpo exuberante. Todas las miradas de los buitres van clavadas sobre su cola infantante. La vagancia solo quiere sacar si les gana. Todos quieren bailar con la negra Natalia. Va moviendo la colita, no le importa nada. Todos quieren bailar con la negra Natalia. La vagancia solo quiere sacar si las ganas. Todos quieren bailar con la negra Natalia. Va moviendo su colita, no le importa nada. Todos quieren bailar con la negra Natalia. De mi cuadra andan diciendo que Constanza la mulata volvió al barrio de nuevo, vino acompañada como siempre de Natalia, su sobrina. Vaya chasco nos llevamos en la fiesta de la bienvenida. Los vagos descontrolados haciendo palmas van acompañándola mientras que ella baila con su cuerpo exuberante. Todas las miradas de los buitres van clavadas sobre su cola infantante. La vagancia solo quiere sacar si las ganas. Todos quieren bailar con la negra Natalia. Va moviendo la colita, no le importa nada. Todos quieren bailar con la negra Natalia. La vagancia solo quiere sacar si las ganas. Todos quieren bailar con la negra Natalia. Va moviendo su colita, no le importa nada. Todos quieren bailar con la negra Natalia.